Y también vamos a tener la reflexión de la Ale, que ella también es parte, pues como central de este programa. Ella chambea acá en la locución, también en los carteles, en un montón de cosas a las morras chambeando. La Ale también le late un buen andar en las radiobocinas cuando andamos en otros espacios y nos invitan o nosotras ahí vamos. Está pues bien, bien chido andar chambeando en eso. ¿Cómo están esta noche? Esperemos que todo vaya bien. Esperemos que pues este texto también haya sido fructífero para ustedes, que haya aportado un poquito, ¿no? en este proceso en el que estamos. También pues comentarles que la iniciativa ha gustado un montón y agradecemos mucho, mucho de verdad la recepción que ha tenido y agradecemos también mucho a Huitzilin, a Gris, a Naye, pues a toda la bandita que siempre se hace presente. También a estas morras chambeadoras que están presentes, pues muchas gracias también por sus likes, por compartir los podcasts, que ya los pueden encontrar en... pues está en el Facebook, en la página del Facebook, pero la pues como serie completa está en una página que se llama... bueno, se escribe archive.org y en el buscador solo den morras chambeando y ahí aparece nuestro canal. Ayer les comentaba que hay un programa que hicimos con la Ale sobre justamente las mujeres argentinas anarquistas en la prensa de su época y está bien interesante el tema, está como bien chido también, por si le quieren echar un ojito a ese programa, si el anarcofeminismo les prendió, ¿qué les parece esta propuesta? ¿Qué han pensado de lo que se dice generalmente de la anarquía, leyendo a Emma Goldman, del feminismo también que se ha pensado? Bueno, también queremos agradecerle un montón a Marina, que ha estado también bien atenta y que también colaboró con su voz y que estuvo muy chido su capítulo. Ella nos habló de una organización que en lo personal me parece que está súper chida y que ahora, pues en este contexto, pues... pues necesitamos mucha difusión, ¿no? Para nuestros proyectos, para las cosas que hacemos artesanalmente, para pues un poquito solidarizarnos y apoyarnos pues económicamente, pues yo creo que tendiendo también a pensar en el después de esta pandemia, cómo vamos a regresar, si queremos la normalidad, si eso es lo que queremos o qué estamos pensando. Pero bueno, esta organización es de Tapachula, y es de un grupo de jóvenes que están comprometidos con las personas migrantes y con jóvenes y niños, bueno, migrantes de Centroamérica particularmente, y ahorita están centrados en la educación popular y han creado, pues para sostenerse, eso está bien bonito, han hecho actividades para autogestionarse sus actividades de educación popular y de apoyo y solidaridad con personas migrantes centroamericanas, pero jóvenes y niños en el estado de Chiapas, particularmente en Tapachula. Han creado un grupo que se llama ANUP, Creatividad con tus manos, en las que tienen diversos productos y a través de estos se autogestionan pues todo este proyecto. Entonces así lo pueden encontrar en Facebook, yo me metí hace ratito y tienen cosas bien, bien bonitas. Entonces si en nuestras posibilidades está colaborar, pues estaría bien chido. Si no, también entrar al Facebook o a la página de Facebook, que ahorita vamos a compartir en el Morras Chambeando, que se llama Iniciativas para el Desarrollo Humano, para pues checar también qué pues cuáles son las actividades de esta organización y ver pues a lo mejor también de qué manera podemos colaborar o contribuir, si no puede ser económicamente, a través, no sé, de voluntariado, de no sé, se me ocurren algunas cosas, pero pues más bien sería cuestión de comunicarnos directamente con ellas y ellos para ver de qué manera, ¿no?, se puede contribuir en estas actividades. Y pues agradecerle a Marina pues el contacto y pues eso, ¿no? Como el conocer otras actividades que pues son bien necesarias, ¿no? Y que yo creo que también conocer la problemática de las personas migrantes, que precisamente Isa trabaja en este tema y que tenemos un programa pendiente con ella porque, bueno, tenemos un programa pendiente, ya lo estaremos anunciando, porque ella trabaja mucho el tema. También comentarles que hay una página de Facebook que se llama Serigrafía Autogestiva y pues es un compañero el que realiza pues justamente serigrafía, sus diseños a mí me parece que están súper chidos y aquí hay banda ciclista, tiene cosas así como bien bien bonitas para dentro de sus playeras y como críticas también. Y él está haciendo, ahora está vendiendo cosas que ya tiene hechas, por si quieren meterse a la página, así se llama Serigrafía Autogestiva. Y este varo va destinado a las compañeras y a los compañeros de la FES Acatlán. Entonces también, y la verdad que a mí me parece que los precios están súper accesibles. Y las cosas están bien bonitas, pues ya he adquirido yo algunas y súper recomendadas, entonces, y lo más chido es eso, ¿no? Que lo que se está recaudando va para los compañeros, que me parece que la situación sí es grave y va un poco para largo, entonces, pues esa es otra opción por si también está dentro de nuestras posibilidades, pues colaborar en esta violencia que no para, ¿no? A pesar de que estamos en nuestras casas, según. Y pues para cerrar estas recomendaciones y este primer blog en lo que se van acomodando para escuchar este último episodio, también compartirles de salió una convocatoria de las compañeras que se llaman Hilos Incendiarios, así también están ellas en Facebook. Y sacaron una jornada online de acompañamiento y compartición que va a iniciar este fin de semana. Era lo que les comentaba, no me acuerdo si el programa de ayer o el de antier. Pero esta va a ser también a través de Instagram. Y la primera ronda va del viernes 10 al domingo 12 de abril. Y para entrar a las actividades, pues hay que entrar a la página de Instagram de las pues facilitadoras. Entonces el viernes va a haber una de ilustración para morras con una chica que se llama Carmina Vergara. Nada más comentarles un poco que hicimos una jornada el 8 de marzo en Santo Domingo. Y la muchacha que diseñó el mural, o que hizo, de donde nos basamos más bien para hacer un mural que estuvimos compartiendo hoy en Santo Domingo, con las mujeres de Santo Domingo, y pues particularmente también mencionar a Griselda, que es la mamá de una de nuestras compañeras, que nos prestó la barda para poder hacer este mural, que la verdad quedó bien chido porque está con todos los aportes de todas las personas que intervinieron, puras mujeres, y que estuvimos en una jornada, pues a mí me pareció muy bonita. Carmina es la ilustradora en la que nos basamos, o la que más bien casi su diseño se pues pintó en este mural. Entonces ella está bien bien chida también, entonces bueno, todas están bien ampliamente recomendadas, pero el trabajo de Carmina es bien bien bonito. Ya va a estar el viernes, también va a haber micro abierto de poesía y música lésbica, desayunos basados en plantas, autocuidado enfocado a la salud mental, La casita de papel, que es un ejercicio práctico de creatividad a partir de repensar el concepto de casa y hogar, que también se ve una actividad bien bonita. La menstruación, arte y libertad, que también es de una compañera que estuvo participando en esta jornada que hicimos el 8 de marzo y que también la DAF es así como una onda bien, bien chida, ¿no? Yo sé que todas tenemos algo que aportar, pero sí es trabajo que conocemos y que sabemos que está garantizado. La información ya la compartimos en la página de Facebook, entonces se llama Jornada Online de Acompañamiento y Compartición. Al parecer esta es la primera, pero supongo que van a tener más. Pero me parece que sí vale mucho la pena porque se están compartiendo saberes y conocimientos que están súper chidos y que luego por las dinámicas antes cotidianas, pues no podíamos como acceder, ¿no? Y lo más chido también es que son gratuitos, entonces me parece que está súper bonito. Pues estas son como las cosillas que podemos ir pues pensando o haciendo para en estos días que estamos en casa, y que yo creo que lo más importante es que nos pueden permitir pensarnos, pues no sé si para después, pero sí como cuando salgamos de pues de este proceso en el que estamos y ver si salimos iguales o más bien cómo queremos salir. Vamos a ir a una canción. El día de hoy, la mayoría, porque seguramente nos faltarán para este bloque, pero sí también son recomendadas por Isa. Y pues eso, nada más comentarles eso, que también la selección me parece que está súper chida. Entonces vamos a una canción y regresamos para ir cerrando este ejercicio. Bolingo nanga, esa nasukate. Bolingo nanga, esa nasukate. Isingo. Thank you. Estamos de vuelta en Morras Chambeando. De verdad, muchas, muchas gracias por los likes a Noticias de Abajo, a Huitzilin, que así siempre pues son bien solidarias también y andan al pendiente de lo que hacemos en la página. También recomendar a Noticias de Abajo. Ellos están haciendo como un seguimiento del COVID-19 en América Latina y pues me parece que está bien interesante, ¿no? A partir de... trabajan ellos mucho con ellas y ellos con las radios y los medios libres y comunitarios en América Latina. Entonces, también echarle un ojito a sus programaciones me parece que están bien, bien interesantes porque sí nos mantienen al tanto de qué está pasando, ¿no? En cada país respecto a este tema, pero a muchos otros también. Les decía que ya vamos a cerrar este primer ejercicio, pero en el corte pasado, como en el corte pasado les comentaba que ha gustado un poco la propuesta. Esperemos que a ustedes les haya gustado, que hayamos contribuido, aunque sea un poquito. Y algunas compañeras también bien solidarias y bien chidas, pues se han animado también a armar algunas lecturas que están como propuestas por ellas. Sai es una chica que nos escucha muy seguido y que trabaja temas en torno a la periferia y que se ha puesto en contacto con nosotros y nos parece muy chido. Entonces, probablemente sigamos con el ejercicio, nada más que habría que organizarnos más chido, pero bueno, igual se los haremos saber dentro de la página del Facebook del Morras. Pues ya, para no quitar más tiempo, pues darle paso a la voz de Isa. Muchas gracias por solidarizarte con nosotras. El apartado se titula Luis Michel, había alma y juventud en sus ojos. Hola, mi nombre es Isabela y yo voy a leer el último capítulo que se titula Luis Michel, había alma y juventud en sus ojos. Uno de mis objetivos al visitar Inglaterra era conocer a las destacadas personalidades del movimiento anarquista. A Luis Michel me la encontré casi inmediatamente después de mi llegada. Los compañeros franceses con los que me alojé habían organizado una recepción para mi primer domingo en Londres. Desde que había leído sobre la Comuna de París, su glorioso comienzo y su terrible final, Luis Michel se había destacado por su amor sublime a la humanidad, grandioso en su celo y coraje. Era angulosa, flaca, envejecida antes de tiempo, tenía solo 62 años. Pero había alma y juventud en sus ojos y una sonrisa tan suave que inmediatamente ganó mi corazón. Esta era, pues, la mujer que había sobrevivido al salvajismo de la respetable muchedumbre de París. Su furia ahogó la comuna en la sangre de los obreros y esparció miles de muertos y heridos por las calles de París. Sin poder ser apaciguada, también alcanzó a Luis. Había cortejado a la muerte una y otra vez en las barricadas de Père Lachaise, la última posición de los comuneros. Luis eligió la posición más peligrosa. En el tribunal exigió el mismo castigo que se les había impuesto a sus camaradas, despreciando la cremencia por motivos de sexo. Moriría por la causa. Ya fuera por temor o admiración por esta heroica figura, La burguesía asesina de París no se atrevió a matarla. Prefirieron condenarla a una muerte lenta en Nueva Caledonia. Pero calcularon mal la fortaleza de Louis Michel. Su devoción y capacidad por consagrarse a sus compañeros enfermos en Nueva Caledonia se convirtió en la esperanza y la inspiración de los exiliados. En la enfermedad cuidaba de sus cuerpos, en la depresión animó sus espíritus. La amnistía de los comuneros la llevó de regreso a Francia con los demás. Se encontró siendo aclamada como ídolo de las masas francesas. La adoraban como Madre Luis. Bien amé. Poco después de su regreso del exilio, encabezó una manifestación de desempleados a la explanada de los inválidos. Miles estaban sin trabajo y con hambre desde hacía tiempo. Luis llevó la procesión a las panaderías, por lo que fue arrestada y condenada a 5 años de prisión. En el tribunal defendió el derecho al pan del hombre hambriento, incluso si tiene que robarlo. El mayor golpe que recibió en el juicio no fue la sentencia, sino la pérdida de su querida madre. La amaba con un afecto ferviente y declaró que no tenía nada más por lo que vivir excepto la revolución. En 1886 se le concedió el perdón, pero se negó a aceptar ningún favor del Estado. Tuvieron que sacarla a la fuerza de la prisión para ser puesta en libertad. Durante un gran mitin en Le Havre, alguien disparó 2 veces a Luis mientras estaba hablando en el estrado. Una bala atravesó su sombrero, la otra le dio detrás de la oreja. Aunque la operación que le hicieron fue muy dolorosa, no se quejó en ningún momento. En vez de eso, se lamentó por sus pobres animales que estaban solos en sus habitaciones y por las molestias que la demora causaría a su amiga que le esperaba en la ciudad vecina. El hombre que casi la mató había sido inducido por un sacerdote a cometer el acto, pero Luis hizo todo lo posible para que fuera liberado. Persuadió a un famoso abogado para que defendiera a su agresor y ella misma apareció en el juicio para suplicar al juez en su favor. En concreto, su simpatía se despertó por la joven hija del hombre, pues no podía soportarla verla huérfana cuando el hombre fue enviado a prisión. Su postura no dejó de influir incluso en su fanático asaltante. Después, Luis iba a participar en una gran huelga en Bien, pero fue arrestada en la estación de Lyon, cuando estaba a punto de subir al tren. El miembro del gabinete responsable de la masacre de obreros en Fourmi veía en Luis una fuerza formidable que había intentado aplastar en varias ocasiones. Ahora, exigió su traslado a la cárcel, de la cárcel a un manicomio con el fundamento de que estaba loca y era peligrosa. Este plan diabólico indujo a sus camaradas a persuadirla para que se trasladara a Inglaterra. Los vulgares papeles franceses siguieron pintándola como una bestia salvaje, como la Vierge Rouge, la Virgen Roja, sin ninguna cualidad o encanto femenino. El más decente escribió sobre ella con el corazón en un puño. La temían, pero también la veían como alguien que estaba muy por encima de sus almas y corazones vacíos. Mientras me hallaba sentada cerca de ella en nuestra primera reunión, me preguntaba cómo alguien podría dejar de encontrarle encanto. Es cierto que le importaba poco su apariencia. De hecho, nunca había visto a una mujer tan poco preocupada por su aspecto. Su vestido era viejo, su sombrero era antiguo. Todo lo que llevaba estaba mal ajustado, pero todo su ser se iluminaba con una luz interior. Uno sucumbía rápidamente al hechizo de su radiante personalidad, tan irresistible en su fuerza, tan emocionante en su simplicidad infantil. La tarde con Luis fue una experiencia diferente a todo lo que me había ocurrido hasta entonces en mi vida. Su mano en la mía, su tierna presión en mi cabeza, sus palabras de cariño y estrecha camaradería hicieron que mi alma se expandiera, extendiéndose hacia las esferas de la belleza donde ella habitaba. Y bueno, a manera de reflexión y un poquito para abrir el micrófono, voy a tomar prestado un extracto de un párrafo que está escrito en el epílogo del libro, que dice: el mundo ha dado a la humanidad figuras heroicas que frente a la persecución y a la injuria han vivido y han luchado por sus derechos y por el derecho del género humano a una libre e ilimitada expresión. Este párrafo forma parte de otro libro que se titula Was My Life Worth Living? De Emma Goldman, Si mi vida valió la pena vivir. Y justamente la vida de tanto como Emma Goldman como Luis Michel no solo son ellas por sí solas figuras heroicas e ídolos, sino que son un claro ejemplo de personas, de mujeres que lucharon por hacer un cambio en su vida, en su manera de pensar, en defender sus creencias y los derechos, sus derechos y los derechos de los demás. Con un sentido, creo que humanitario, como lo dice Emma Goldman de Luis Michel. No solo Luis Michel buscaba el luchar y defender como esta lucha contra el capitalismo de las clases sociales, sino que su humanismo, su sentido social, abarcó siempre un poco más, hasta que también defendió a la persona que la intentó como asesinar, ¿no? Como lo cuenta Emma Goldman en su último capítulo. Y creo que es importante hablar sobre eso, ¿no? Sobre el humanismo, sobre el seguir luchando y seguir resistiendo ante las causas injustas que existen en la sociedad y como humanidad misma, ¿no? Como un conjunto de seres humanos. Mirarnos partes de un rompecabezas de vida. Reconocernos que necesitamos del otro en nuestro caminar, que nos complementamos, que si sanamos juntos, si sano yo, sana él, si sano yo, sanamos todos, sana nuestro linaje, nuestros ancestros y ancestras, sanamos todos. Y luchar de la mano uno con la otra y con el otro, contra las causas injustas, por la vida, contra el patriarcado. Es algo que nos une, que crea lazos entre nosotros, y admiración también, y simpleza, como lo es Luis Michel, o como lo es Emma Goldman, y como lo son tantas más, tantas mujeres más que han luchado por cambios y defendido sus ideales, y de eso estamos hechos, de luchas. Y es lo que tengo un poco que decir. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar y de participar en este ejercicio muy bonito. Le agradecemos un montón a Isa. Esta lectura, el capítulo realmente es breve, pero como muy... bueno, a mí me pareció muy chido, muy... como conciso, dice un montón de cosas de esta autora que quizá no se perciben, pero a mí me pareció que está como bien interesante. Y justo en esta reflexión que hace Isa respecto a la dualidad que nos compone a nosotras y a los varones, me parece que es un tema también como controversial en la obra de Emma Goldman, que viene justamente en el epílogo. Ahora Ale nos va a hablar un poquito de este epílogo y de las reflexiones o como las líneas de pensamiento de Emma Goldman, particularmente esta que viéndolo a la luz del presente, pues tiene que ver con esta idea del separatismo, que Emma Goldman no trabajó tanto, ¿no? Y que sí me parece súper controversial esa parte del epílogo en la que ella dice que... o sea, en la que más bien como que se le critica que no hay una visión por parte de Emma respecto a las opresiones que los hombres cometen constantemente contra las mujeres en el sentido a lo mejor de violencia doméstica, o sea, en esta separación de géneros, que me parece que es un tema bastante controversial, pero también bien necesario. Bueno, vamos a escuchar una canción. Después de la canción vamos a escuchar la reflexión que Ale nos hizo, o sea, como este sumario, que también está un poquito vinculado al epílogo de la obra, y regresamos para, pues, para ir cerrando y a ver qué les parece a ustedes. Estamos en la página de Facebook de Morras Chambeando. Estaría bien, bien chido, pues a lo mejor escucharnos para ver este último capítulo, el epílogo, la obra, ¿no? O sea, qué fueron los ejes que encontramos. Vamos con esta canción y regresamos. El sendero, miro a las estrellas del firmamento, mis pulmones se llenan de aire y viento, clorofila eterna de mis ancestros. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Ayudan al sentido que tengo para seguir el camino sin encontrarme con el enemigo. Huerguen de sangre eterna, huerguen que no tiene clima ni senda. Yo llevo el mensaje de las estrellas, de las flores que nacen en la Goldman, una mujer judía, inmigrante y anarcofeminista, se conoció por su activismo y su lucha contra el reclutamiento militar y la guerra, quien durante los años 30 ya figuraba como un símbolo del movimiento anarquista. Sin embargo, por mucho tiempo se ha puesto a discusión y se ha dejado de lado la radicalidad y crítica del pensamiento de la misma, dado que fue excluida de los estudios en general del anarquismo y se le consideró como carente de creatividad intelectual y simplemente como una rebelde, una radical. Se le describió como divulgadora de teorías de sus contemporáneos, en particular de Bakunin y Kropotkin, y se le subestimó su contribución en el plano teórico y práctico. Es por ello que algunas autoras y feministas han recuperado e insistido en exponer la filosofía política y social de Goldman, impulsada por el movimiento feminista de los años 70, el levantamiento estudiantil y el movimiento contra la guerra. Algunas de ellas, como Candace Falk y Alice Wexler, han expuesto un perfil más complejo de la anarcofeminista, resaltando su formación cultural y teórica. Algunos de los temas sobre los que versaba Goldman radicaban en la importancia del individuo, sus posibilidades y necesidades en una sociedad libre. Sus escritos, por ejemplo, concebían como parte de la naturaleza humana el amor y la lucha por la libertad y la justicia, por lo que ella buscaba permanecer en un estado de flujo y no de petrificación respecto a ideas y prácticas. Tenía un compromiso de favorecer las condiciones de interioridad vital y creativa del ser humano, sofocadas, decía ella, por reglas morales coercitivas y destructivas de las relaciones personales y sociales. Es así que apelaba por la libertad de palabra, la independencia femenina, la libertad sexual, el control de la natalidad, los derechos de trabajadores y la enseñanza del pensamiento crítico. Asimismo, su pensamiento rechazaba la contraposición entre lo emotivo y lo crítico, entre la vida personal y social, aludiendo a temas como la prostitución, el matrimonio, la sexualidad, el amor. Es por ello que sus argumentos se mostraban ante sus contemporáneos como peligrosos. Más allá de las ideas que justificaban la violencia revolucionaria, que incluso el mismo anarquismo no consideraba del todo. A diferencia de las sufragistas, Emma Goldman no creía que la independencia femenina se realizaría por medio de concesiones estatales, sino que implicaba un proceso de liberación de cuestiones exteriores e internas, sociales y también íntimas. Es por ello que insistía en vivir la revolución cotidiana, partiendo de revoluciones íntimas, de las relaciones y vínculos familiares, amorosos, incluso de sus mismos colegas dentro del movimiento anarquista. Mantuvo una postura antisufragista radical al diferir en cuanto al género y las formas de opresión con las que las feministas de la época no tenían algún conflicto. Es decir, que consideraba también las cuestiones de la clase social sobre todo. Para Emma Goldman, los hombres y las mujeres no representaban mundos antagónicos. Incluso la noción de dualidad le parecía absurda, ya que según ella, las mujeres no eran mejores que los hombres y no lograrían nada ahí donde los hombres habían fallado. Pero creía conveniente y necesario el encuentro entre hombres y mujeres, en un perfil común, en una lucha por la justicia y por la libertad. Se empeñaba en resaltar la sumisión de las puritanas y las sufragistas, y es por ello que dejó de lado también la necesidad de liberación de los hombres, el sistema de dominio que invadía a los hombres respecto a las mujeres. Sin embargo, algunos de sus análisis aluden a la vida de las mujeres de la clase trabajadora, equiparando incluso la prostitución con las relaciones matrimoniales en cuanto a la economía y la opresión social. La anarquista apasionada se presentó ante la vida en una lucha constante con la teoría y la práctica, como muchas. Algunas veces abatida por sus relaciones y el deseo de una completa independencia, que interpelaban sus vínculos familiares y amorosos y su compromiso político, manteniendo la convicción de que la transformación colectiva en cuanto a lo social e individual del humano También situaba al feminismo dentro del anarquismo y viceversa. Una de las citas que retomo y que me llama mucho la atención en cuanto a todo lo que se acaba de mencionar, dice así: no tengo el derecho de transmitir un mensaje a los demás cuando no hay mensaje en mi alma. No tengo el derecho de hablar de libertad, puesto me he convertido en una esclava abyecta del amor. Y fue por eso que también se le criticó, y dentro de los mismos análisis posteriores, siempre se puso como en duda su compromiso político respecto a sus relaciones. Pero bueno, eso es un tema que siempre está presente en cualquier crítica dentro de los movimientos, dentro y sobre todo ahora del feminismo y el anarcofeminismo, en que siempre estamos en una lucha constante entre lo social, lo político y lo íntimo, ¿no? Lo público, lo privado. Esa es una lucha latente y constante. Una recomendación de un texto es Feminismo y Anarquía, de Emma Goldman, donde se pueden encontrar como con citas autobiográficas de la misma autora y un análisis exhaustivo como de su vida, las teorías y más sobre su pensamiento en el plano teórico del anarquismo y el feminismo. Ahí estuvo la participación de la Ale, que también su pensamiento un poquito va como por las ideas anarquistas, feministas, separatistas, que es algo bien interesante. Pues no sé qué les haya parecido este capítulo, no sé qué les haya parecido la obra en general, qué les generó, qué piensan ustedes del anarcofeminismo, qué piensan de la obra de Emma Goldman, de lo que nos propone. Pues sí, también atendiendo a que lo escribió hace 100 años, a mí del capítulo lo que me generó un montón es que esta idea de que las transformaciones femeninas no serán dadas, ¿no? O sea, no van a ser, tampoco atienden solo a razones económicas y a razones políticas, ¿no? A la crítica que hace al sufragio, ¿no? O sea, esta parte que dice que si no hay una transformación como interior, es decir, si no hay un repensarnos política, económicamente, desde nuestro considerarnos, no sé si mujer o femenino, porque hace una crítica a esta situación, me parece bien importante, ¿no? Lo que mencionábamos en el capítulo que nos leyó Luna sobre Mary Wollstonecraft, respecto justamente a estas congruencias e incongruencias, ¿no? De las que somos todo el tiempo parte, ¿no? Y que hemos tenido que aprender a atacarlas, como si no la incongruencia no fuera una parte esencial del ser humano, aunque pues sí, teniendo en cuenta que estas incongruencias a dónde nos dirigen. Otra parte que a mí me pareció bien interesante es como la crítica que realiza a el pensamiento anarquista tal vez masculino, o sea, más bien que visibiliza justamente el rechazo que tienen los varones anarquistas por algunas de sus propuestas. Y que a pesar que ella habla de la dualidad y de que la transformación debe de ser conjunta, pues sí visibiliza lo que, no sé cómo ven ustedes en sus procesos de organización colectiva, si todavía están en colectivos mixtos, y cómo ven la organización con los compañeros varones, ¿no? En este pues andar de la transformación social, que me recuerda mucho esta frase de el Che en la calle, pero Pinochet en la casa. Pues eso me parece también bien interesante, y pues esta idea del separatismo que Emma, si bien ya se planteaba, pues Emma Goldman habla como de la liberación conjunta. También pues atender un poco que ella está hablando desde Estados Unidos, aunque sí su historia personal tiene que ver un poco más con esto que se ha denominado quizá las periferias o con los grupos oprimidos, pero quizá no va a ser lo mismo que escucháramos a una autora africana, de cualquier país de África, o negra, que se asume como negra, o de otro tipo de disidencias, pero que me parece que sí, que Emma Goldman genera bastantes como aportes. Y pues es otra cosa que me parece súper interesante, es que son precisamente las feministas las que recuperan su trabajo. Son las mujeres de los 60, de los 70, que empiezan a hacerlo visible. Bueno, sí, no se puede esperar como mucho, yo sé, de los varones, pero también eso me parece bien interesante, ¿no? Y a partir de cómo se recupera y a partir de quién hace los textos y las autobiografías, bueno, no las autobiografías, las biografías, y la recuperación de Emma Goldman de sus escritos. Pues vamos a ir a un corte, ojalá se animen a a participar. Estamos atentas al Facebook de Morras Chambeando. Vamos a escuchar una canción y regresamos. Esse som que eu vou fazer agora, ele fala por quem eu canto, por que eu canto, pra quem eu canto. E eu sempre gosto de falar que o meu som, ele é um som feito pra educar pessoas pretas que não tiveram acesso ao mesmo tipo de informação que eu tive. Então, não fica bravo comigo, mas você, pessoa branca que tá assistindo o show, agradeça muito, porque o show não foi feito pra você. Mas aproveite, aproveite, aproveite que você tá aqui. Porque o racismo só existe por causa de vocês. Então, se vocês se educarem, a gente já para de morrer. Só que a gente não tem tempo de ficar educando vocês e ainda tentar não morrer, bota fé. Então, se você conseguir fazer isso e passar isso pra frente, é muito importante. Então, obrigada a vocês que estão aqui ouvindo, pelo menos eu espero que alguma coisa entre. Esse som se chama... Esse som se chama Não Precisa Ser Amélia. Que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar. Alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica. Me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer. A caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever. Que eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar. Sou mulher, sou preta, essa é minha treta. Me deram um palco e eu vou cantar. Canto pela tia que é silenciada, dizem que só a pia é seu lugar. Pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar. Canto pela preta objetificada, gostosa, sarada, que tem que sambar. Dona de casa, limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa, limpa, lava e passa, a dona de casa. Não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. Rababapão, rababapê. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar. Alumeia um pouquinho esse meu caminho. Quanto mais eu ando, mais escuro fica. Me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer. A caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever. Que eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar. Sou mulher, sou preta, essa é minha treta. Me deram um mic e eu vou cantar. Canto pela tia que é silenciada, dizer que só a pia é seu lugar. Pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar. Canto pela preta objetificada, gostosa, sarada, que tem que sambar. Dona de casa, limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa, limpa, lava e passa, a dona de casa não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. Indígena não se apropria, quer ser preta dia a dia, pra polícia cê não é. É thank you. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Ya estamos de regreso en Morras Chambeando. Les agradecemos un montón que sigan con nosotras, escuchándonos. Tenemos un comentario de una morra chambeadora. Dice, interesante la diversidad de temas que aborda Emma Goldman, expuesta en la recopilación de esta obra y que, como bien dice Ale, problematizan, cuestionando críticamente temáticas que se insertan dentro de los códigos de la normalidad, de la cotidianidad. Ahora, en estos tiempos de crisis, creo que es interesante ver la potencia de repensarnos fuera en los márgenes o ya en otro lugar de esa normalidad o de la sociedad normalizadora, que es uno de los horizontes políticos del anarquismo, sin Dios, ni Estado, ni partido y ni marido, cruzándonos con el feminismo. Sí, está bien, bien, bien chido, ¿no? Y creo que también la obra, a lo mejor sin pensarlo así, se insertó súper bien en el contexto en el que estamos, por el que estamos atravesando ahora, que justamente ha marcado todas las deficiencias del Estado y del modelo económico que supuestamente nos iba a liberar de un montón de cosas y que más bien nos ha mostrado las fallas en los sistemas de salud, que más bien el gran problema de este virus tiene que ver con eso, ¿no? De que no nos contagiemos porque no hay como espacio para enfermarnos, y pues enfermarse en este país pues es un lujo que pocos pueden como acceder, ¿no? Entonces, claro, todo cómo marca el Estado sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, me parece bien, bien interesante esta reflexión. También la Isa dice, sí, creo que eso que cuando habla de Luis Michel o Voltaire, habla del repunte de ellas como mujeres en la lucha humanista y como figura narcofeminista. Menciona esto muy interesante de que el gobierno solapaba los castigos a ellas y ella misma por ser mujeres, que al final siempre hay un protagonismo de los hombres en las luchas y que esto no difiere en la actualidad. Importante mirar también los antagonismos en la historia y en la actualidad. Sí, justamente cómo vamos viendo las continuidades, cómo vamos viendo las rupturas, cómo esta obra nos muestra justamente cuándo escribieron estas autoras, ¿no? También en el siglo XVIII, ¿no? En el que quizá el movimiento feminista no estaba tan propagado como lo está ahora y que pudiera ser un poco diferente, no sé qué piensen las demás personas, pero bueno. Les agradecemos mucho, mucho de verdad el habernos acompañado en este ejercicio. Esperamos que haya como pues servido de algo el hacernos un acompañamiento. Les agradecemos un montón sus comentarios, las retribuciones que nos hicieron, el que nos hayan escuchado. La idea era justamente esta, no romantizar la cuarentena. A lo mejor a partir de la voz era más fácil que pudiéramos acceder a algunas lecturas, porque sabemos que muchas estamos en esto de la reproducción de la vida, que el estar en casa nos carga mucho más la chamba, ¿no? Que sigamos compartiendo con la familia, pues a las mujeres nos tocan más los cuidados, ¿no? Que hay cosas que no se han transformado del todo, que pues sí, lamentablemente las agresiones hacia las mujeres han crecido en confinamiento, ¿no? Y que pues se tiene que hablar y se tiene que visibilizar y tenemos que, pues sí, seguir denunciando lo que está ocurriendo, que los feminicidios tristemente no han parado, ¿no? Que eso mata más, ¿no? Que es más peligroso ser mujer, ser defensora o defensor o activista por el entorno natural o por los bienes naturales, ser niña, ¿no? Que es mucho más grave que el coronavirus. Ahorita justo estoy viendo una publicación, ¿no? Que dice muertes por coronavirus, 58.509, por abortos, 11 millones de mujeres, ¿no? Entonces, pues esto era como una contribución a la que agradecemos mucho a Viri, a Les, a Gris, a Mel, a Marina, a las compañeras, a Connie, a Luna, a Ale, a Isa, a Katherine, a Oli, a todas las compañeras que prestaron su voz para este ejercicio y que además la reflexión de cada una nos ha dejado pues un montón de aprendizajes y un montón de cosas. Y pues eso, este contexto por el que estamos atravesando, que también nos ha dado a pensar un montón y de cómo queremos salir de él, ¿no? A partir de qué cosas, sin estar en el autoencierro, ¿no? Pues sí, en pensar cómo el Estado, precisamente como Emma Goldman lo problematizó a lo largo de su obra, el Estado, la Iglesia y la economía intervienen en nuestros procesos. Hablando de ello también, hay un ejercicio que se está haciendo que en lo personal me parece muy bonito, que se hacen como unas ollas colectivas, así les denominan en Sudamérica, pero ¿qué es eso? Que si sabemos que alguna compañera, algún compañero la está pasando mal en ese sentido, pues bien podríamos juntarnos pues con lo que tenemos y armar una pues comilona en conjunta o quienes puedan aportar, no sé, con algo de... pues de despensa para armar para quienes no le estemos pasando bien, que me imagino que somos un montón, ¿no? Porque eso también hemos visto que nos está pegando como económicamente. Entonces, ¿cómo activar redes solidarias también sin romantizarlas quizá? Pero a lo mejor sí este buen momento para empezar a pensar en sembrar nuestros alimentos o, pues no sé, varias actividades. Pues ojalá les haya gustado este ejercicio. Vamos a estar al pendiente si se sigue armando pues como esta convocatoria, lo vamos a estar compartiendo, seguiremos compartiendo un montón de cosas en la página de Morras Chambeando. También esta idea del no salir de casa nos ha dado como varias ideas por parte de la Luna también, que ya les andaremos como contando, platicando, y pues les deseamos que estén bien, que este pues sí, que este proceso vaya pues lo mejor posible, que ojalá nos dé como oportunidades creativas también para zafarnos un poco de este sistema económico, de este sistema político, de este sistema pues patriarcal. Vamos a estar atentas al Morras, seguiremos compartiendo información y pues sí, nos dice la Connie que estemos atentas a los próximos programas y eventos que vienen. También con la Connie tiene una propuesta bien chida justamente de cómo problematizar el COVID desde una perspectiva feminista. Entonces andaremos armando ese programilla y pues ojalá también puedan sintonizarnos. Les agradecemos un montón de verdad el que hayan participado y el que hayan escuchado. Y las dejamos con estas cancioncitas. Les prometemos que pronto vamos a hacer un playlist del Morras Chambeando. Buscaremos la mejor plataforma para hacerlo. Y pues que pasen muy buena noche. Música.